esos momentos que pasé con vos. Triste por esta puerta y que me solo con mi corazón. Triste, destrozado, porque esa mujer a mí me dejó. Sabes que te llamo y soy mi sueño y no me contestas. Me pasa mintiendo porque no dices lo que pasa acá. Quiero verte para que hablemos y no puedo más. Quiero que me digas que por mi culpa hoy vos me dejas. Porque yo, porque a mí, porque destrozaste mi corazón. Ella murió, que tiene miedo, me contaron de amor. Yo no te pasé, yo no te engañé, y así vos dejas mi querer. Ahora sé, yo te lo digo, que por mí vos te podés morir. No, no, no, no. Amor, que por mí vos te podés morir. Pensando, recordando esos momentos que pasé con vos. Triste por esa puerta y quedé solo con mi corazón. Triste, destrozado, porque esa mujer a mí me dejó. Sabes que te llamo y soy mi sueño y no me contestas. ¿Qué pasa viviendo? ¿Por qué no dices lo que pasa acá? Quiero verte para que hablemos y no joderte más. Quiero que me digas que por mi culpa vos me dejas. Porque yo, porque a mí, porque destrozaste mi corazón. Ella murió, que tiene miedo de encontrar un nuevo amor. Yo no te fallé, yo no te engañé, y así vos dejas mi querer.